Nos quedamos ya con una de las secciones habituales de cada jueves. Ya saben que entramos dentro de lo que es el apartado de política, dentro de esa ronda de intervenciones por parte de cada uno de los grupos políticos que integran la corporación municipal. Y en ese sentido, ya les comentábamos esta mañana que hoy llega el turno al Partido Andalucista. De hecho, ya se encuentra con nosotros el portavoz del grupo andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos que ya saben que cada formación elige dentro de, normalmente, lo que es la actualidad, evidentemente, a nivel político en Ubrique. Y bueno, pues durante la próxima media hora vamos con esas cuestiones que, en ese sentido, la verdad es que la actualidad pasa por el último pleno municipal que se celebraba la pasada semana y en el que, además, en esa sesión había un tema protagonista, había dos que abordaremos porque también bueno, pues se habló de básica y se aprobó finalmente la cesión del servicio básica, pero como tema prioritario, tema principal, los presupuestos de 2015. Y por ahí, ¿verdad, José Antonio? Querías comentar, ¿no? Sí, claro, el tema del presupuesto es un tema de actualidad y es un tema de actualidad por varios motivos, ¿no? Entre otras cosas porque nuevamente estamos siendo testigos de cómo el Partido Popular y el Partido Socialista están ambos llegando a acuerdos y están cerrando acuerdos tan importantes como la aprobación de unos presupuestos. Esto es un tema de actualidad y es un tema importante porque tanto como nos hablan de uno y otro partido y al final resulta que son prácticamente lo mismo porque están de acuerdo en una de las cosas más importantes de un ayuntamiento como es un presupuesto. Nosotros por nuestra parte siempre hemos tenido muy claro una cosa y es que teníamos que mirar por el bien de Ubrique y teníamos que mirar y teníamos que trabajar por aquello que habíamos dicho en campaña que queríamos y por lo que íbamos a luchar. Entre otras cosas, a nosotros lo que nos mueve realmente son los ubriqueños. Y eso es lo que hemos tenido en cuenta a la hora de hablar y a la hora de negociar con los presupuestos. Y digo negociar entre comillas, porque como estamos acostumbrados con este equipo de gobierno, aquí no se habla nada. Esto es el ordeno y mando, esto es lo que hay y punto y se cierra y ya está. Y esto porque lo digo yo y no se hable más. Y esa es la actitud que está teniendo este equipo de gobierno. No negocia, no habla, no consensúa, no acuerda absolutamente nada con el grupo municipal andalucista. Con el grupo socialista, por lo que se ve, pues es todo lo contrario la actitud que está teniendo. Y vuelvo a insistir, Partido Socialista y Partido Popular están llegando a acuerdos en estos temas, están llegando a acuerdos en estos temas tan importantes. Y bueno, a nosotros la verdad es que no nos molesta, sino todo lo contrario. A nosotros nos parece muy bien que este alcalde llegue a acuerdos con diferentes grupos políticos. Es más, desde que inició la legislatura este equipo de gobierno, llevamos pidiendo eso. Llevamos pidiendo que un gobierno en minoría tiene que tener estabilidad y tiene que llegar a acuerdos con diferentes grupos políticos. Y nosotros tendíamos nuestra mano y el alcalde no ha sido capaz de coger nuestra mano y no ha sido capaz de hacer absolutamente nada con el grupo municipal andalucista. En cambio, con el Partido Socialista sí que ha llegado a acuerdos, sí que ha cerrado acuerdos y bueno, es una de las opciones que tenía este equipo de gobierno y a nosotros nos parece bien que llegue a acuerdos con este equipo de gobierno porque en definitiva son lo mismo. PP-PSOE son lo mismo, son la misma opción y están haciendo exactamente lo mismo. Y de hecho, pues si miramos las gestiones que han estado haciendo durante estos 4 años, lógicamente nosotros en su momento le dimos un voto de confianza al Grupo Popular. Y levantamos la mano para que fueran alcalde y le aprobamos el primer presupuesto. Posteriormente, pues esa relación, que antes era un voto de confianza, como decía, se ha ido deteriorando esa relación con el grupo andalucista hasta el punto de que nosotros pues hemos decidido ya pues que le íbamos a votar en contra todos y cada una de las propuestas de presupuesto porque no tenían en cuenta ninguna de las propuestas andalucistas. Pero es más, no se trata de que no tengan en cuenta las propuestas andalucistas, sino que es que los presupuestos que están trayendo no son nada de buenos para nuestra localidad. Y los datos están cantando porque no son buenos. Entre otras cosas, porque el año pasado se aprobó un presupuesto, que por cierto se aprobó en diciembre, para el año en el que estaban ya en curso, por lo tanto la vigencia que tuvieron esos presupuestos fueron prácticamente 15-20 días, lo que nos parece ridículo, y llevamos 2 presupuestos aprobándolos en el mes de diciembre. Y eso es absurdo, eso es esperpéntico, que un equipo de gobierno apruebe un presupuesto con una tardía tan grande. Eso no le hace bien a ningún ciudadano ni le hace bien a nadie en este pueblo. Nosotros queríamos llegar a acuerdos, nosotros le tendimos nuestra mano y nosotros le propusimos una serie de cuestiones que se firmaron finalmente en un documento, y ese documento, pues por parte del alcalde, no se ha cumplido en absolutamente nada. Pero es que es más, es que nos ha dicho incluso pues que no tenía ninguna intención de llegar a cumplir ese convenio que se firmó con el grupo andalucista, ese acuerdo que se firmó con el grupo andalucista, entre otras cosas, pues porque una vez que la ha leído, se ha dado cuenta de que había cosas que no le gustaban. Y nos parece fatal que el señor alcalde no lea el documento antes de firmarlo y nos diga, señores, esto por aquí, o esto no me gusta, o vamos a corregir lo otro. Porque para eso es para lo que nos sentamos previamente, y para eso es para lo que son esas reuniones previas para intentar llegar a algún acuerdo. Una vez que se llega a algún acuerdo, se plasma por escrito y se firma por parte de las personas interesadas. Bueno, pues nos parece lo más ridículo del mundo que se firme un documento después de haber estado durante unos meses negociando y que finalmente pues diga al alcalde que no le gusta cuando se la ha leído. ¿Qué pasa? ¿Que no estaba al tanto de todas las negociaciones que se estaban llevando a cabo por parte del Partido Popular con el Grupo Municipal Andalucista? ¿Que no estaba o que desautoriza totalmente las gestiones que estaba haciendo la concejal por esos entonces de Hacienda y la desautoriza hasta el punto de decir que no le gusta lo que le ha puesto por delante? ¿Por qué firma un documento que no le gusta? Esas son interrogantes que nos hacemos los andalucistas y que nos llaman mucho la atención de la forma de actuar que tiene este equipo de gobierno. Pues bien, como estaba diciendo, nosotros en julio del 2013 ya teníamos ese documento preparado y es el Grupo Popular el que no lleva ese documento a pleno. Es el Grupo Popular el que ralentiza. Es el Partido Popular y el alcalde los que ralentizan y los que hacen y los que provocan que Ubrique no tenga presupuestos hasta el mes de diciembre durante todo el año 2013 y durante todo el año 2014. Con esas actitudes, pues lógicamente se generan muchísimos problemas en nuestra localidad. Entre otros, pues que hay mucha gente que no podía cobrar y había muchas partidas presupuestarias que estaban agotadas y que había que darle diferentes contenidos. Bueno, pues de eso no se da cuenta este equipo de gobierno hasta que llega el mes de diciembre y se dan cuenta de los problemas que se han generado por esa lentitud y por esa parsimonia que están teniendo a la hora de aprobar los presupuestos. Bueno, pues posteriormente llegamos al año 2015 y se nos convoca en el mes de diciembre a un pleno. En ese pleno, pues las cosas que se decían por parte del grupo andalucista es que eran eran cosas lógicas, ¿no? Porque si estamos hablando, o si el alcalde no paramos de escucharle decir que la participación ciudadana era una de las cosas más importantes, si en campaña se hartó de prometer que se iba a reunir con los colectivos, que iba a llegar a acuerdos, y ahora resulta que hay dos consejos o dos entidades que son importantes de participación ciudadana, una que es el Patronato Municipal de Deportes y otra que es el Consejo Económico y Social, pues lo más lógico es que si tanto se nos llena la boca hablando de participación ciudadana, si tanto se nos llena la boca hablando de consenso, si tanto hablamos de la participación de los colectivos, pues lo más lógico es que esos dos organismos que son importantes a la hora de que los colectivos participen, pues esos dos entidades se tenían que haber convocado, pero de forma inminente. Pero no como se ha hecho, porque en el mes de diciembre no se habían convocado y en el presupuesto del mes de enero se convocan como un mero trámite. ¿La consecuencia de eso cuál es? Pues que los colectivos no acuden directamente. En el Consejo Económico y Social, por ejemplo, pues no hubo prácticamente ningún colectivo que asistiera. Hubo 3-4 personas y el resto, los grupos políticos allí representados. Y también dice mucho que por parte del equipo de gobierno no se presentara allí ningún representante del Grupo Popular. Eso, pues lo que denota es la escasa credibilidad que tiene este equipo de gobierno al hablar de participación ciudadana. Y sobre todo, lo que nos dice es lo poco que creen este equipo de gobierno pues en estas entidades y en estas entidades de participación ciudadana. Nosotros en su momento reivindicábamos que se tenía que convocar tanto el patronato como el Consejo Económico y Social, y así lo dijimos en el pleno. Y no solo eso, sino que convocarlo no es simple y llanamente convocarlo, sino es además que aporten, y para que aporten tienen que tener la documentación encima de la mesa, y eso no se produjo. Porque se les convocó y se les dijo simple y llanamente que tenían a su disposición en secretaría la documentación para que la vieran. ¿Qué trabajo le cuesta al alcalde o qué trabajo le cuesta a la concejal el mandarle, junto con la convocatoria, la documentación para que puedan ver pues qué es lo que se trata de aprobar. Pero no solamente eso, que si no se hubiera convocado el Consejo Económico y Social, pues no hubiera habido una aportación que se hizo por parte de un colectivo en concreto. Y actualmente, pues la partida de sanidad, que estaba en 1.000 euros, no se vería incrementada si no se hubiera convocado el Consejo Económico y Social y si no se hubiera hecho esa aportación por parte de una de las personas que estaba allí presente en ese Consejo Económico y Social. Por lo tanto, pues probablemente si se hubiera creído en este organismo, si se hubiera creído en el Consejo Económico y Social, pues probablemente hubiéramos tenido muchísimas más aportaciones y este presupuesto hubiera sido bastante más completo y bastante más interesante que el presupuesto que se ha presentado. De todas formas, nosotros los andalucistas volvemos a insistir en lo mismo. Nosotros teníamos un compromiso con este alcalde y era que tenían que cumplir una serie de condicionantes que creíamos que eran importantes y que creíamos que eran imprescindibles para que tuvieran el apoyo del Grupo Municipal Andalucista. Entre otros, ¿qué era lo que se solicitaba? Pues básicamente un plan de emprendedores que creíamos que tenía que convocarse. Creíamos que tenían que contemplar también ayudas sociales extraordinarias que se han visto que son más que insuficientes. Y vuelvo a insistir, el tiempo nos ha dado la razón. ¿Por qué? Pues porque en el presupuesto, en presupuestos anteriores, las ayudas sociales extraordinarias se vieron reducidas por parte del equipo de gobierno, las redujeron de forma considerable y se ha visto que eran más que insuficientes y que han estado dotándolas o han tenido que dotarlas nuevamente con nuevas consignaciones presupuestarias y con nuevas modificaciones para completar las cantidades que a final de año hacían falta. En concreto, pues por parte de este ayuntamiento se decidieron que eran 60.000 euros los que se iban a dar como ayudas sociales extraordinarias y después han tenido que completar esa partida hasta los 80.000 euros. Y para este año, pues al igual que para el año anterior, nosotros defendíamos que tenía que haber como mínimo 100.000 euros, porque es una cantidad que no está puesta ahí al azar, sino que en años anteriores las cantidades que se estaban dando rondaban esa cifra y por lo tanto creíamos que era importante que se contemplara y que se reflejara esa cantidad en concreto. No solamente con eso, sino que también creemos que tiene que haber un plan de empleo local. ¿Por qué? Pues porque no todas las personas de nuestra localidad cumplen los perfiles que se han dado en los diferentes planes que nos han concedido desde otras administraciones. En concreto, el plan más 30 va dirigido a un perfil en concreto, el plan menos 30, el de los jóvenes, también va destinado a un perfil, los planes de exclusión también van destinados a otro perfil en concreto y hay una serie de personas o un perfil de la población que no está contemplado en ninguno de esos planes que se nos dan por parte de las administraciones. ¿Qué pasa? Que esas personas se quedan sin poder acceder o se quedan sin que les pueda ayudar el Ayuntamiento de Ubrique para conseguir un puesto de trabajo de forma transitoria por las necesidades económicas que tengan en un determinado momento. Pues por lo que se ve, el señor alcalde le da exactamente igual ese perfil de persona y le da exactamente igual porque dice que ya es más que suficiente. Y por un lado nos está diciendo que con los planes que vienen de fuera son suficientes y después por otro lado, en las comisiones informativas o en la bolsa de trabajo, en las reuniones de la bolsa de trabajo, nos repiten una y otra vez que las personas lo que quieren es trabajar y que tienen muchísima demanda de personas que quieren trabajar. Y nosotros le brindamos la oportunidad, le brindamos la ocasión de que cree este plan de empleo y nos dice que no, que con los que vienen de fuera ya son más que suficientes. Nos parece que con esa actitud, pues el señor alcalde se está equivocando y creemos que no es la actitud más acertada, sino que tendría que convocar también o contemplar en presupuesto pues este plan de empleo local. Pero no solamente eso era lo que se pedía por parte de este equipo, por parte de este equipo municipal, por parte del Grupo Municipal Andalucista. Nosotros, en nuestro documento, pedíamos un montón de situaciones o un montón de actuaciones que creíamos que eran importantes en nuestra localidad entre otras, diferentes obras embarriadas que creíamos que eran interesantes porque nos habíamos sentado con diferentes vecinos, nos habíamos sentado con diferentes barriadas de vecinos y todas estas barriadas pues nos trasladaban las inquietudes que tenían y los problemas y deficiencias que tenían en esas barriadas en concreto. Pues bueno, por parte del señor alcalde se nos dice que no, porque además de que no se había leído bien el documento, después se dio cuenta que una de las concejalas vivía en concreto en una de esas barriadas. Nos parece ridículo que el señor alcalde recurra a esos tipos de argumentos cuando todos sabemos que hay una concejal que vive en un barrio en concreto, pero no es la única persona que vive en ese barrio. En ese barrio viven 1000 familias más. ¿Qué pasa? ¿Que esas 1000 familias ya no pueden aspirar a que se les arreglen los baches en su puerta o aspirar a mejoras en ese barrio? Pero no solamente eso, sino que además de eso, tenemos que de mi grupo, del Grupo Municipal Andalucista, tenemos una concejal. Pero es que de otros grupos hay 3 concejales más que viven en esa misma barriada. ¿Qué pasa? ¿Que estamos condenando a esa barriada a que no se le arregle absolutamente nada porque viven 4 concejales de diferentes grupos municipales? Y por esa misma regla de 3, pues podríamos decir que hay determinadas barriadas en las que vive el equipo de gobierno y que, bueno, pues ya esas barriadas no se puede arreglar absolutamente nada porque es que viven concejales del equipo de gobierno. Nos parece que esa postura es ridícula, nos parece que esa postura no está nada de meditada y que tenían que habérselo pensado antes de decir ese tipo de barbaridades en unas antenas locales y en un pleno, que también nos acusaron en el pleno de que estábamos buscando intereses personales. ¿Cuáles son esos intereses personales? ¿Los intereses de 1000 ciudadanos que viven en un barrio? Nos parece que esos argumentos no son de peso y que, bueno, si nos quieren decir que no les gusta este documento, pues que se busquen otros argumentos más serios, porque esos son, la verdad, no tienen consistencia ninguna. Entre otras cosas, pedíamos también que se contemplara el plan general y el plan especial del conjunto histórico en partidas diferentes. Bueno, ya directamente esas partidas han desaparecido porque las han adjudicado con gasto del año pasado. Nos parece bien, nos parece lógico que se haya hecho, no tenemos absolutamente nada que objetar al respecto, pero sí que quiero recalcar que nosotros lo que pedíamos era que tuvieran 2 partidas diferentes y que tuviera entidad propia, y que el plan especial del conjunto histórico tenía que ser una prioridad y que se contemplara de forma principal y con entidad propia y antes que el plan general, porque son 2 documentos que tienen que ir prácticamente en paralelo, pero las necesidades del conjunto histórico son bastante más urgentes que las que tiene el resto de la localidad, y se podía hablar de plan general pues de una forma más meditada y de una forma pues un poco más consensuada con los grupos políticos, que por cierto el plan general pues tampoco se ha consensuado con mi grupo ni se nos ha dicho absolutamente nada al respecto. Hemos sido nosotros los que hemos tenido que estar insistiendo, hemos sido los que hemos tenido que estar detrás del equipo de gobierno para que impulse o para que nos dé la documentación que estábamos solicitando, y lo único que hemos tenido ha sido una reunión y bueno, ya en estos últimos meses. Con respecto a eso, pues en su momento haremos las aportaciones oportunas, que ya en una primera reunión se las hicimos al equipo redactor, y que seguiremos aportando y seguiremos haciendo observaciones a este planeamiento que tiene bastantes deficiencias desde nuestro punto de vista. Otras cosas que se pedían, aparte de las cuestiones estas que decíamos que eran imprescindibles y prioritarias, pues bueno, creemos en concreto que hay partidas de las diferentes delegaciones que tenían que sufrir modificaciones, porque lo que no es lógico es que en festejos, por ejemplo, pues se siga con una partida bastante elevada, y sobre todo no es lógico que en este año en concreto se nos venga con una modificación de presupuesto para una ampliación de 15.000 euros más a una partida de presupuesto de festejo. Nos parece que si estamos hablando de austeridad, si estamos hablando de unos momentos en los que la gente lo está pasando mal, pues no se puede incrementar la partida de festejo en 15.000 euros a final de año, porque resulta que se les ha ido un poco los gastos de las manos. Pues bueno, viendo todo eso, creemos que nuestro documento era bastante más interesante, nuestro documento era bastante más completo, nosotros teníamos propuestas muchísimo mejores que las que se han, aprobado en este presupuesto, y por eso es por lo que, bueno, pues nosotros hemos votado en contra a este presupuesto. Y sobre todo, lo que más ha decantado el que votemos en contra de este presupuesto es una cuestión muy importante para nosotros, y es que hemos sido testigos de que por parte del equipo de gobierno se nos querían colar una serie de facturas como aprobación extrajudicial. Nos parece muy fuerte que el equipo de gobierno tenga ahí una factura que, vuelvo a insistir, lo mismo que decíamos en el pleno, esas facturas son completamente legales. Esa factura no es culpa de los funcionarios, sino que es culpa de la gestión que está haciendo este equipo de gobierno, que es incapaz de estar encima de lo que tiene que estar y que se encarga más de la floritura en vez de del trabajo. Esas facturas ascendían a un total de 178.000 euros y nos parece muy mal, pues, que nos la intentaran colar en un presupuesto de forma disimulada en diferentes partidas, y que si por parte de un concejal no se pregunta en qué consiste esta partida, pues no nos lo aclaran. Y lo más, lo peor de todo esto es que no solamente se trata de eso, sino que encima esa partida, pues, la van dividiendo y la van metiendo en diferentes partidas para que se disimulen un poco más y que no nos demos cuenta los concejales. Entonces, el que se pretenda meter un total de 178.000 euros en facturas de años anteriores, pues nos parece que estaba fuera de lugar, y nos parece que eso va a limitar mucho, pues, las actuaciones de que se vayan a realizar durante este año 2015, y por eso, pues, también nosotros, por nuestra parte, pues decidimos que íbamos a votar en contra de este presupuesto. Pues todo ello, como decimos, en torno a la posición, ¿no?, que mantuvo el Partido Andalucista en torno a los presupuestos abordados en la sesión plenaria de la pasada semana, en la sesión ordinaria del mes de enero. Eso en torno a presupuestos. Hay que decir que también durante esa sesión pues finalmente se llevaba lo que es la aprobación el paso de la cesión de biorreciclaje a la empresa mancomunada de Básica, ¿no? Es otra de las cuestiones destacadas. Porque, bueno, ya decimos, se trata de la cesión de la gestión del servicio de recogida de basura, limpieza viaria y parques y jardines. Bueno, esto es otra de las cuestiones que hemos estado viendo por parte de este equipo de gobierno, ¿no? Yo con esto digo exactamente igual que con el presupuesto. Nos parece que este equipo de gobierno no tiene el norte claro y no sabe hacia dónde se dirige, no sabe hacia dónde va, está todo totalmente improvisado, según cómo sople el viento van para un lado, van para otro. Y con esto de la recogida de basura, pues hemos sido testigos de esa misma actitud, pero desde el primer momento, porque hemos pasado en estos 4 años de una empresa que iba a ser totalmente privada, hemos pasado por una empresa totalmente pública, hemos pasado por una empresa mixta, hemos pasado por todas las figuras que se contemplan en la legislación, y este alcalde ha venido a esta radio en concreto a hablarnos de que ya tenía cerrado una empresa privada 100% para gestionar la basura. Al día siguiente venía y decía, no, que me lo he estado pensando, que resulta que en vez de pública, o sea, en vez de privada, vamos a hacer la mixta. No, al día siguiente venía otra vez y decía, no, es que me lo he pensado mejor y resulta que ahora va a ser pública. No, es que en la siguiente ocasión vino y decía que iba a hacerlo desde el ayuntamiento. Después cogía y decía que no, que desde la mancomunidad. Y ya finalmente, pues parece que se ha decantado por cerrar un acuerdo con el Partido Socialista y que lo lleven directamente desde la mancomunidad. Esto nos vuelve a poner de relieve esta relación que están teniendo, esta relación idílica que están teniendo el Partido Popular y el Partido Socialista en nuestra localidad. Ambos van a una, se está viendo que hay un pacto ahí encubierto, se está viendo, pues, que los dos vienen a estas ondas a explicar el proyecto de presupuestos que han aprobado conjuntamente, cosa que no se había hecho nunca antes, y que el Partido Socialista y el Partido Popular, pues, lo han hecho para explicar cuáles son los puntos de acuerdo y los puntos a los que llegaron en este presupuesto que se aprobó del año 2014, y con Básica pues han hecho exactamente lo mismo. Han llegado a un acuerdo entre ellos y, bueno, todos hemos aportado, ¿eh? Porque nosotros desde el Grupo Andalucista también hemos aportado. Y teníamos muy claro cuáles eran las premisas que se tenían por parte de este grupo. Lo primero y lo más importante era que el personal de la empresa lo tenía que asumir la empresa que fuera. Tanto si fuera pública, como si fuera privada, como si fuera mixta o como al señor alcalde le pareciera finalmente. Y eso sí que era una prioridad que teníamos nosotros desde el primer momento, que el personal tenía que ser asumido por la nueva empresa. Y después había otras cosas que también nos preocupaban y que no estaban suficientemente claros. A nosotros se nos planta encima de la mesa un estudio. Y en ese estudio pues se nos dice que la empresa va a tener unos costes. Y esos costes, pues, más o menos son asumibles. Pero, ¿cuál es el problema? Pues que esta empresa única y exclusivamente nos pone los costes a día de hoy. Pero no sabemos mañana, ni pasado, ni al día siguiente cuáles van a ser los costes que tenga esta empresa para el Ayuntamiento de Ubrique. No sabemos si mañana van a subir la tasa nuevamente. No sabemos si las circunstancias van a variar de tal manera que dentro de unos meses tengan que subir o que incrementarle la tasa a los ciudadanos ubriqueños. Y probablemente tengan que hacerlo. ¿Qué pasa? Pues que, lógicamente, nosotros tenemos que estar vigilantes con eso. Y nosotros vamos a estar muy encima de que eso no suceda. Y de que los ubriqueños pues no tengan que sufrir las consecuencias de eso. A nosotros, de entre las posturas que había, y de las últimas posturas que tenía el ayuntamiento, pues no nos parece que sea lo más lógico el cedérselo a Mancomunidad. Entre otras cosas, pues porque en Mancomunidad, queramos o no, se le están cediendo una serie de cuestiones en la gestión, pues que no nos parece que sea lo más idóneo. Porque para eso, para gestionarlo públicamente, pues lo más interesante, creemos nosotros, que es que lo hiciera el ayuntamiento directamente. Y a mí no me aporta absolutamente nada el que se gestione a través de la Mancomunidad, sino que nosotros los andalucistas creemos que para eso pues sería lo más importante o lo más interesante el que se gestionara directamente desde el ayuntamiento, porque la Mancomunidad no nos aporta absolutamente nada a los ubriqueños. Y quién sabe si en un futuro pues vienen con exigencias desde la Mancomunidad para que subamos la tasa o para que hagamos cualquier otro tipo de gestión a este respecto. No obstante, pues la postura nuestra fue la abstención y nos abstuvimos simple y llanamente por darles un voto de confianza y por ver pues cómo van a derivar estas gestiones que se están haciendo. Esperemos pues que no tenga consecuencias para los ubriqueños, que no suba la tasa en los próximos años y que, bueno, pues haya sido una decisión acertada que nosotros, vuelvo a insistir, ponemos en duda y que creemos que para que lo gestione la Mancomunidad directamente, pues sería mejor que lo gestionara el ayuntamiento. Pues esto ya decimos en torno a la cuestión de la recogida de basuras, la gestión y que finalmente se aprobaba esa cesión a Básica, la empresa de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, y más cuestiones dentro del capítulo de la actualidad. Te referías además anteriormente a que el Partido Andalucista había reclamado dentro de sus prioridades un plan de emprendedores, y conocíamos también, ¿no?, en estos días atrás, uh-huh, un programa para emprendedores por parte de la zona franca, uh-huh, impartido al parecer por la Cámara de Comercio. Quería referirte también, ¿no?, a esta cuestión. Bueno, con respecto a eso, la postura nuestra es muy clara. Nosotros queríamos que se hiciera un plan de emprendedores. Nosotros creíamos que Ubrique tenía que contar con un plan de emprendedores. Por parte del equipo de gobierno se nos decía que no. Y ahora, a estas alturas, vienen con que Zona Franca les ha concedido un plan de emprendedores y vienen sacando pecho y además diciendo o dejándonos entrever en el pleno que habría sorpresas en las próximas semanas. Bueno, pues eso también dice mucho del alcalde. Tenemos que estar continuamente empujándolo para que haga las cosas. El alcalde está sentado, no hace absolutamente nada, lo único que hace es un viaje de vez en cuando para ver si consigue traerse algo y no se trae absolutamente nada. Y bueno, el hecho de que nos diga ahora que ya cuenta o que va a contar con un plan de emprendedores, a nosotros nos enorgullece que por lo menos nos esté escuchando en ese sentido y que asuma las propuestas que por parte del Grupo Andalucista se están haciendo. Pero vuelvo a insistir, Me preocupa que el señor alcalde no sea capaz de sentarse con nosotros y decirnos, miren ustedes, que estoy trabajando en esto y que nos van a conceder una subvención. Si a nosotros nos hubiera dicho eso, probablemente incluso podríamos habernos sentado a valorar las posibilidades, incluso podríamos habernos vuelto a pensar cuál era el sentido del voto que íbamos a tener los andalucistas. Pero como esa actitud del alcalde de decirle que no a todo al grupo andalucista continúa, como el alcalde no se sienta con nosotros, como el alcalde no se comunica con el grupo andalucista ni nos dice absolutamente nada, pues eso genera estas sensaciones tan malas por parte del grupo andalucista, y que al final pues el alcalde nos dé la razón, el alcalde se ponga a trabajar en la línea que nosotros le estamos diciendo, que vamos continuamente empujándolo, y que bueno, pues también dice mucho de las actitudes del alcalde que tenemos, ¿no? Pues todo ello, como decimos, en torno a esta última cuestión, dentro de lo que son planes para emprendedores. Nos vamos a quedar en este punto, alcanzamos la media hora de duración que ya saben, bueno, pues ofrece este espacio a cada una de las formaciones políticas hoy, con protagonismo para los presupuestos, para básica o para esta cuestión también de emprendedores, dentro de lo que ha sido la participación del grupo andalucista y en concreto de su portavoz José Antonio Bautista. José Antonio, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado. Nada, gracias a ustedes por invitarnos.